platica conmigo. Hoy que soy tu amigo, lo pensé mejor. Ven, de juegos de niños nace este cariño, nace en mí el amor. Ven, si solo te pido, quiero tu cariño para mí no más. Ven, que sueño contigo, es que tú despiertas mis sueños de amor. Ven, platica conmigo, hoy que soy tu amigo, lo pensé mejor. Quiero tu cariño para mí no más. Ven, que sueño contigo, es que tú despiertas mis sueños de amor. Amor, cariñito mío, quédate conmigo, sé mía no más. Amor, cariñito mío, quiero tu destino. No busques ya más, amor, cariñito mío.